serenata y te marchaste sin decir media palabra. Ojalá no te arrepientas, porque las puertas estarán cerradas. Tú querías ser libre y sin compromiso, por eso te marchaste. Y para no estar conmigo, emprendiste el vuelo por un nuevo camino. Ya emprendiste el vuelo por un nuevo destino. ¿Y a dónde volarás por ese nuevo camino? Volaste gorroncillo sin pensar en mí. No tienes corazón, y si tienes el de piedra, ¿cuál es ir verdad? Tú no sabes amar. Pero siempre sigo siendo esclavo del amor. Y no dijiste nada y te marchaste sin decir media palabra. Ojalá no te arrepientas, porque las puertas estarán cerradas. Tú querías ser libre y sin compromiso, por eso te marchaste. Y para no estar conmigo, emprendiste el vuelo por un nuevo camino. Ya emprendiste el vuelo por un nuevo destino. ¿Y a dónde volarás por ese nuevo camino? Volaste gorroncillo.